www.rnma.org.ar. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Señoras y señores, para mayores de 18 años, flamenco travesti. Muy bienvenides a todos, una vez más a un nuevo programa de Ojo de Loca. Ay, no sé qué me pasa, no sé qué me está pasando. Debe ser que estoy muy feliz. Seguro. Estamos bien, todas felices. Es un día como Para festejar. Un programa anormal con gente anormal. Tenía que decirlo porque si no, no puedo. Empecemos de vuelta. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Ojo de Loca. Un programa anormal con gente bastante anormal, porque esto no sucede en todos lados. Le vamos a dar la bienvenida a la cumpleañera, a la torta sensual. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla la Cintia, la torta. Que los cumpla feliz. Bueno. Y no tengo torta para soplar. Sí tenés torta. Soplate el flequillo. Ahí está, muy bien, muchas felicidades. Gracias, Cintia. Qué bueno que estemos haciendo un programa de Ojo de Loca justo en el día de cumpleaños. Qué lindo. Yo cuando saqué la cuenta dije, ay, voy a estar en la radio, chicas. Así y que festejando feliz con todos los oyentes. Con todas y todos. Sí. Bien, y también a la voz Marica Sensual. Marica Sensual. De Eric, bienvenida. Amiga. Bienvenida, gracias. También estoy feliz hoy. Sí, ay, es verdad. Contanos tu motivo de felicidad. No sé. El día, el día está lindo. El día estuvo como maravilloso. Sí, yo ¿vos estoy también? Estoy feliz, feliz. Sí, estoy feliz. Buenas noticias. Pero estoy feliz porque el día me puso feliz. Bueno, si no, porque Por las noticias. Y bueno, nos acompaña como siempre nuestro operador, el Mati. Ay, Mati. Tenemos un mensajito. Hola, Mati. Hola. ¿Vos estás feliz, Mati? ¿Te tocó el día feliz? Sí, muy feliz. Muy bien. Estar acá con tiene ustedes. Voz. Tiene voz. Por ahora. Por ahora. Bien. Bienvenido, Mati, a un nuevo programa de Ojo de Loca y por hacernos el aguante siempre con toda la musicalización que, obvio, le dije él. A toda la musicalización. Tenemos un mensajito. No, nada de Brasil, empezamos el programa con un mensaje. Antes que nada, vamos a dar Los temas. El fanpage, sí, vamos a pasar el fanpage. Así la gente se quiere comunicar chin. Porque tenemos consigna. Que esto no se sepa. Porque hoy tenemos el programa. Lo hemos armado el programa en dos alrededor partes, en dos momentos. Celebración del cumpleaños de Cintia. Uh-huh. Exactamente. Tenemos dos momentos, vamos a alargar con un par de noticias que nos parece bastante importante, que tenemos que visibilizar, contarle a los oyentes. Y después vamos a hablar sobre lo que, porque se acerca la marcha del orgullo disidente en LGBTIQA+. Ah, bien, porque se agregaron las siglas. XYZ. Como dice un amigo mío, dice, ay, esa marcha que siempre le ponen una letra más. Porque hay muchas orientaciones sexuales como cantidad de personas. Así que vamos a hablar un poco de cómo fue su primer marcha, que nos cuente los oyentes, la gente que nos está escuchando. El tema libre. Que nos cuente un poco de cómo fue su primer marcha del orgullo. Seguramente son... Y las personas que no han ido. No se han acercado a la marcha, están invitadas, que es el viernes 16 de noviembre acá en la provincia de San Luis. Vamos a estar marchando por las calles de San Luis con todos los colores que representa el orgullo. Bueno, vamos a... Me decías que tenía un saludo. Sí, nos escribió Lucerito, dice, manden saludos, estoy escuchando. Ah, bueno, hola, le mandamos Lucerito, a hola. Mis compañeros de... de convivencia. Tu cónyuge. A mi cónyuge. Me muero. Futuro, sí, futuro cónyuge. Mi futuro cónyuge. Que lo vamos a tener para... Lo vamos a tener un par de programas. Y capaz que en adelante, una vez que ya... Este, como... Ya sea mi cónyuge, va a estar o viniendo. O concubino se llamaba. No me acuerdo si era cónyuge o concubino. Cuando compartían la convivencia. Lo googleamos. Bueno, concubino. Tu marida. Ah, tu marida. Tu marida. Mi marida. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar hablando de con noticias que tenemos bastante... Que tenemos mucha noticia en realidad. Voy a tirar una. Que fue el tema como que dio para hablar un montón de medios de comunicaciones. Me parece que... es importante porque esto sí lo contempla la ley de identidad de género. Yo estaba en una duda, pensaba que no lo contemplaba, pero es la nueva documentación sin género, con género indefinido, ¿es así? Personas no binarias que, claro, elaboran el documento sin sexo. Que son las personas no binarias. Eso es uno de los temas que vamos a estar charlando durante el programa en uno de los bloques. Y también una noticia que tiene que ver, que pasó en Rosario, ¿verdad, Eric? Que tiene que ver con esto de la intervención quirúrgica de un ex combatiente de Malvina. Sí, así es. Algo estábamos leyendo ayer. Estábamos leyendo. Y la verdad es que la pasó bastante, bastante mal. También lo vamos a estar comentando. Y una... ¿Qué dice? Otra de las noticias es que en el continente africano, en un pueblo, en una de las ciudades, están ordenando a capturar a todos los homosexuales. Ah, qué genial. Que eso es un retroceso. Y en realidad para nosotros vendría a ser un retroceso, pero bueno, ellos lo están pasando muy mal. Bueno, vamos entonces a una pequeña pausa y vamos a continuar con el programa. Enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí. señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Bien, hemos regresado del primer... Salute. Salía la voz de... Salía la voz de fondo haciendo salud. Con la mano izquierda. Y mirándose a los ojos. Y mirándose a los ojos. Comandante Chávez. Bien, estamos en un día festivo porque recordamos que es el cumple de... Falta el ruido de las copas, ajá, de todo eso. Pero bueno, el ruido de lata, todas. A ver qué... No se escucha. No se escucha. Bueno, hicimos un saludo con Cintia por su happy birthday, que es durante... ¿Ya va a terminar? Ah, no. No, todavía no. Esto recién empieza. ¿A qué hora naciste? No me acuerdo si 4 menos cuarto o 3 menos cuarto. ¿Ya naciste de la tarde disidenta? ¿O de la mañana? De la tarde, de la siesta. Rompí el siestero. Ah, o sea que es hasta las 4 de la tarde. Ah, ya está. Sí, ya nací. Ya estoy... No, recién empieza a las 4 y termina mañana. Mañana a las 4 de la tarde. Porque es mi primer día. No, bueno, no. Ya está. Ya nací, ya llegué acá. A las 2 de la noche y sigue ahora. Llegaba hace tantos años una disidente nueva. Lo mío es re triste porque yo nací a las 23:57. Tengo 3 minutos de cumpleaños nada más. Puesta. ¿Cómo es? Es las 12 y es como que se acabó el cumpleaños. No veía. Nunca lo imaginé así. Sí. Cuando encontré mi acta de nacimiento, digo, ¡nah! 3 minutos de cumpleaños. ¿Y ya naciste disidenta? Sí, naciste súper disidenta. Sí, sí, seguro. ¿Te gustó la enfermera? ¿Te gustó la enfermera? La enfermera era capaz. La seño, empecé con las señoritas y de ahí para arriba. Con las amiguitas, con las primitas, con... ¿Con todas? Con todas. ¿Con las primitas también? Sí, tenía una primita que me gustaba. ¡Qué turbia! Los homosexuales y las lesbianas y los gays somos perversos. Es como re común, va. No en mi caso, pero lo he escuchado de varias personas y es como común eso de... ¿Quién no se ha enamorado de la prima, el primo, el tío? Bueno, no. El tío Diego, no es un tío. Amigo. Eso ya es incesto. Más que nada con primos. Con primos. Con primos de la misma edad. Bueno, vamos a dar entonces inicio a esta primer nota que tiene que ver con... Voy a hablar, nosotras seguimos tomando. ¿Qué tiene que hoy ver con la radio? La dirige Majo. Sí, la radio me elige. Hoy me toca a mí, porque estoy feliz yo. El resto que es cabio. Bueno, eso no se tenía que decir. Igual estábamos haciendo salud hace rato. Hace 2 segundos atrás estábamos haciendo salud. Con el mate. No, bueno, que en Mendoza sucedió el caso de que una persona no binaria quiso obtener su DNI, su documento en donde no figure ni el sexo género, ni masculino ni femenino, ¿sí? Esto pasó en la provincia de Mendoza, en donde Jerónimo Carolina, no sé el apellido, González de Besa, sí, que tiene 32 años, fue a solicitar lo que es el documento y dijo que es una persona no binaria y que no se identifica como hombre ni tampoco como mujer. Entonces, ¿qué pasó? Salió un fallo, ¿sí?, en donde el registro civil aceptó esta cuestión de no colocar lo que es el sexo género, masculino o femenino. Y bueno, y tiene su nueva documentación. Esto está contemplado por la Ley de Identidad de Género, sancionada en el 2012, la 26.743, en uno de sus artículos, que es el artículo número 2. Bien, que dice que la vivencia interna, que tiene que ver con esto, que expresa la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la sienta, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo las vivencias personal del cuerpo. Me parece como que ese artículo 2 contempla la decisión que tomó Jerónimo Carolina González de Besa, ¿es verdad? Sí. González de Besa, a la hora de realizar... Y con tantos nombres, yo no quiero ponerme ninguno. Realizar su documento nacional de identidad. Existen personas que están militando en esta causa de lo no binario, de las personas no binarias, y una de las referentes vendría a ser Sasa Testa, ¿sí? Que ella publicó un libro en donde dice que soy Sabrina, soy Santiago, género fluido y nuevas identidades. Bien, ahí ella más o menos cuenta su experiencia, su autobiografía no binaria. Claro. El tema que a mí me surge y me está así desde que leímos esto, es que, bueno, que la persona no tiene nombre, o sea, sí, tiene el nombre. Tiene identidad, por supuesto. Pero no tiene eso, sexo, ni femenino ni masculino. Pensábamos ayer cuando dialogábamos esta claro, noticia, igual esto tiene que ver con una cuestión que, de la del Documento Nacional de Identidad. Claro, sí. Porque tiene que, en algún momento, la persona tiene que ser identificada de alguna manera, de claro, algún nombre por o supuesto. No. Y de hecho, la identidad es Jerónimo Carolina González Devesa. Ese es el, por eso, tampoco es que como tratarlo de él o ella. ¿Entendés? Por eso tiene nombre. Claro. Es como muy simple. Por ahí, lo que es Jerónimo sí marca una cuestión binaria. Sabemos que estamos hablando de un varón. Carolina también marca una cuestión binaria y sabemos que estás hablando de una mujer. Por ahí, romper con eso también en los nombres, para mí es como bastante importante. Pensarlo desde ahí. Es decir, bueno, un nombre que sea no binario. Como ayer hablamos, Denise. Justamente Sasa Testa. Es un nombre re neutro. Que no sabes si es. Y como habíamos dicho, este nombre Denise. Uh-huh. Que también Denise. Claro. Que es eso, o sea, como es un nombre bastante neutro que no identifica a la persona en esta cuestión de género, si sos varón o sos mujer. Bien, bueno, eso pasó en la provincia de Mendoza. Yo quiero acotar un poquito que dice ser una persona, que lo dijo Sasa Testa, dice ser una persona no binaria significa poder correrse de los patrones establecidos que una sociedad patriarcal ha impuesto para determinadas corporalidades. El patriarcado ha sabido instalar un discurso donde si naces con algo que han decidido llamar pene, te van a endilgar los atributos de un hombre, de la masculinidad, y si naces con algo que el discurso dice que se llama vagina, te van a atribuir la categoría de mujer o femenina. Y todo eso va a ir de la mano con ciertas posibilidades o limitaciones que el mismo discurso y la misma historiografía que es patriarcal, por supuesto, y cisgénera, ha instalado para leer a tales o cuales cuerpos. Por lo tanto, el no binarismo viene a cuestionar estas lógicas, y también son lógicas de que vienen de entramado de poder. Sí, yo creo que tiene que ver, a mí esto lo que ella dice me suena mucho al biologicismo. El biologicismo por ahí planta esta idea de decir, bueno, si vos tenés pene si vos tenés genitales masculinos, sos varón, ¿me entendés? Y tenés que hacer cosas de varón. Y si vos tenés genitales femeninos, tenés que hacer cosas de mujer. No necesariamente por eso está la ley de identidad de género. Por ahí es las identidades se construyen a partir de las autopercepciones de las personas. Entonces, ¿cómo se va? No es que... Porque nadie nace sabiendo si sos varón o sos mujer. El ser varón y el ser mujer, cayendo en el binarismo, por supuesto, es como una construcción social. Así como yo soy mujer, ¿sí? Me voy construyendo socialmente. Bueno, esto es lo que plantea, digamos, y lo que contempla la ley de identidad de género en cuanto al artículo 2. Por eso se tomó la decisión, se aprobó y se dio como... el apoyo a la decisión que tomó Jerónimo Carolina, ¿verdad? De hecho, en esta nota que la hemos sacado de Presentes, nombra dos casos, pero bueno, ha desarrollado uno, así que qué bueno que sea en esta parte que hayan sido más de una persona, y bueno, seguiremos esperando nueva información de no, y seguiremos luchando para romper con el binarismo, con lo heteronormado, con lo ya establecido. Así que acompañamos acá a los compañeros en esta nueva reivindicación, que para él es un derecho relogrado. Él o ella. Él o ella. O que ella. Para ella Es un derecho super para Carolina, Jerónimo Carolina. Y todo comenzó porque acá nombra la nota, porque bueno, él es médico, ¿no? Uh-huh. O estudia y necesitaba como hacer una nueva renovación de documentación o de registros, y ahí es ahí donde esta persona se autopercibe no binario. Sí, a mí me pasó algo con esta cuestión, volviendo a la ideología de género, que están planteando estos movimientos antiderechos. Me pasó algo muy particular. Yo jugaba al hockey y una de mis compañeras es licenciada en biología, una compañera de hockey. Y en una charla que estábamos teniendo así en grupo, hace un comentario como diciendo: la ley de identidad de género viene a cagar a la biología. Bomba. Sí. Que yo dije, ay, no sé si lo estará diciendo en chiste, me lo está diciendo en serio, una persona que es licenciada, que va a decir, bueno, se va a correr de eso, de lo estructurado, de lo académico que ella leyó todo el tiempo, y lo va a poder ir desconstruyendo. La verdad que no. Y me dijo cosas ¿sigue como... ¿Sigue sosteniendo sí, eso? Sí, lo sigue sosteniendo. Lo peor es que lo sigue reproduciendo ella. Es como, ya decir el hecho de que la ley de identidad de género viene a cagar... Hay un serio problema. Es como, no te metes solo con la ley de identidad de género, sino con todas las personas que hacen uso de ese derecho al que les pertenece, por supuesto. Es como una pelea ciencia versus psicoanálisis o eso, ¿entendés? Cosas científicas ciencia que nadie versus nadie la ley, versus la ley. A ver, nadie desmiente lo que la ciencia ha descubierto, claro, pero por supuesto, va lo emocional, ver, va los pensamientos. Además la biología de por sí no te define ni te da el concepto de qué es ser varón y qué es ser mujer. Pero no te lo define de ninguna manera, porque eso lo vas construyendo. Ese algo es una construcción social. Ni siquiera viene la sociología y te dice, mira, esto es ser varón, esto es ser mujer. Claro. No. Entonces ella dice, sí, bueno, si vos tenés los genitales masculinos, porque encima habla de masculino y femenino, de macho hembra habla la biología. Si vos tenés los genitales masculinos, ya sos varón. Claro. ¿Entendés? Y cuando en realidad no, porque lo que es ser varón, está construido socialmente. ¿Me entendés? Y está establecido, ni siquiera tenés una construcción libre de identificarte como vos, que ya sos varón. Claro. ¿Me entendés? Es que eso es lo que ha ocurrido con la ciencia, que tuvo en un momento de la historia poner varón, mujer, porque en estudios, cuando uno va estudiando siguiendo un procedimiento de un ser vivo y o muerto en un caso, tiene que diferenciarlo de alguna manera. Y de ahí en más va. Entonces de ahí sale. Los seres muertos también tienen identidad. Sí. No tienen identidad o la tuvieron, pero ya están muertos ya. Pero sí se puede estudiar de ellos. Entonces eso ha ocurrido, que se ha diferenciado hace años luz atrás, y hoy por hoy ha sido una construcción social de que, bueno, lo varón tiene que y debe ser así, lo femenino, lo mujer tiene que ser y debe ser así. Yo creo que también ahí se contradice la misma ciencia, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas intersex? Cuando ellos marcan cantidad de cromosomas o centímetros de genitales, qué sé yo, te definen entre varón o mujer. Pero las personas intersex, por eso viene todo el cuestionamiento y que la ciencia se ha contradecido. y, por ejemplo, vos no podés, si nace un bebé y es intersex, vos no podés medir y decir, bueno, acá cortamos y te definimos como varón o como mujer. Claro. Igual eso es como la por lo general el médico es el que toma la decisión. Los padres son el que te dice el sí y el no. Claro. Es como, mira, tenés este problema, es una persona intersexual, ¿qué querías vos? Porque encima te pregunta, ¿qué es lo que vos querías? Yo quería nena. Bueno, entonces vamos por nena. ¿Me entendés? Como eso. Y ahí marcar y obligar, porque es eso, es una identidad obligatoria, un género o una construcción que quizás no corresponde, no, porque vos no te... Era persona de intersex, no tomaste la decisión de decir, bueno, quiero tener esta genitalidad. Quizás que podías tener las dos genitalidades y estaba todo bien. Y te construía de acuerdo a lo que vos sentías, a lo que vos pasabas. Pero yo bueno, ese es un problema y es una lucha re importante para las corporalidades intersexuales. recuerdo cuando era pequeña haber tenido alguna noticia de esa, de que viste esos casos extraños bueno, en este caso con personas con los dos genitales, era como, ah, notición, viste, eran como seres únicos. Claro, poco mal llamado, ay, no me sale el nombre. Hermafrodita. Sí. ¿Qué eso de dónde sale el...? De la mitología, pero no me acuerdo bien qué significado tenía, era algo como... no me acuerdo. No, tampoco. A ver si lo busco. Bueno, y teniendo en, hablando de esto, de estas cuestiones genitales, de estas cuestiones de que por ahí es lo que te marca la identidad y lo que te define de lo que sos socialmente, vamos a pasar una nota que... Es muy linda. O sí, sea, es una historia... No sé si es como bastante fuerte. Fuerte, sí. Fuerte. Lo ha publicado Diario La Primisa y habla sobre el... Un excombatiente de Malvinas que se sometió a una cirugía transgénero. Que en realidad, de por sí ya, al hablar de un excombatiente, ya es una. Uh-huh. Es una excombatiente de Malvinas, se sometió a una cirugía de transgénero. A una cirugía de intervención. Me imagino, viste que por lo general a todos los excombatientes yo he tenido la posibilidad de haberme encontrado con en estos tantos años. Ay, no, nunca quería decir la edad, no. Pero me he encontrado en mi vida cuando era adolescente. Cuando era más adolescente, me acuerdo haber ido a alguna fiesta y se encontraba un excombatiente. ¿Y eran trans? No. Estaban como pasaditos de vuelta. Y me acuerdo de esta experiencia que tuve. El hombre, habremos tenido 16, 17 años, en una casa, bueno, alta fiesta, así como las que hemos solido presenciar acá con Majo y Eric. Y que apareciera un hombre con un par de cadenas, bailando, era como re extraño. Y bueno, muchos los catalogaban como, bueno, actitudes luego de que vinieron de la guerra, psiquiátricas, ¿no? Claro, igual claro. La particularidad me imagino en este caso, más loca, o sea, como cómo debe haber padecido esta claro, chica. Claro, en realidad la particularidad de esta persona, de esta compañera excombatiente, lo que tiene es que por ahí, ella lo que cuenten durante la nota es que siempre se sintió diferente, no acorde a su sexo genital. Entonces, ella ya tenía esa cuestión de tomar la decisión, que no pudo hacerlo. Fue obligada a realizar lo que es el servicio militar obligatorio. A los 17 años, la obligan a realizar un tratamiento de hormona, de testosterona, porque le habían detectado que tenía las testosteronas bajas. Entonces, estéril. Eso fue en el 1900. ¿Y cuando fue la? 80 y pico. 82. 82 fue la en el 82 fue en ese año. Sí, fue en ese año. Entonces, estuvo de los 17 años, estuve realizando el tratamiento de hormona, en este caso de testosterona, hasta hace 3 años atrás, que decide realizarse, que decide ser, en realidad, ya decide ser, demostrarse como se siente y demostrarse, porque ella ya se sentía mujer hace años ya y... Sí, por supuesto, pero como veníamos hablando de esta cuestión, la genitalidad no marca la identidad de ninguna persona. Totalmente. ¿Sí? Solo la biología es la que puede llegar a trabajar con lo masculino y lo femenino. Pero Como lo dijo mi compañera. Pero digo, tener genitales masculinos no necesariamente te indican a que vos sos varón y que tenés que hacer cosas de varones. Digo, porque están el sexo, esta cuestión no binaria. ¿Se entiende? Y tener genitalidades femeninas no te dice de que te vas a tener que desconstruir o definir como una mujer. Bueno, y es lo que le pasó a esta persona, a esta ex combatiente de... Qué loco, qué lindo. O sea, una ex combatiente. Y es trans. Que sí, para mí es como bastante... Me da esa felicidad que pueda ya por demostrar... Que en realidad demostrarse como es, como siempre lo fue, pero vivir en eso, porque nacemos y ya estamos obligadas a hacer, ¿me entendés? Ya estamos obligadas, de acuerdo a la genitalidad, a nosotros nos empiezan a construir. De y eso es un bajón. Sí. Porque por ahí no, ni siquiera nos preguntan si nosotras, pibas trans, estamos conforme con la genitalidad o construirnos de acuerdo a la genitalidad. Digo, a mí, bueno, yo soy trans y la verdad que a mí la genitalidad no me define, y pero sí tuve toda la construcción de acuerdo a mi genitalidad. No tuve la suerte de que me pregunten, ah, bueno, a ver, ¿cómo te sentís? No tuve esa suerte. Algunas seguramente tuvieron esa suerte de sentirse desde niña, como es el caso de Lulú, la nena trans, ¿entendés? Como eso, tratar ya de mostrarlo, de decir, mirá, me siento esto y la verdad es que estoy feliz por sentirme de esta manera. Eres como muy loco que ya lo decida esta persona, esta compañera ex combatiente, y bueno, tenemos ya ¿cómo se dice cuando tenemos un antecedente? Sí. De compañeras trans que estuvieron en la guerra. Bueno, y acá dice, hay un fragmento que vamos a leer de que dice, y dice: un día decidí salir a la calle como Tayana, y acá estamos. Así cuenta Tayana Merrone su decisión de vivir como mujer y habitar de otro modo el cuerpo que durante casi toda su vida le había generado malestares. En medio de una adolescencia que definió como caótica, sobrevivió a los 74 días que duró la Guerra de Malvinas, donde fue como soldado a los 17 años. Y al volver, se sometió durante décadas a tratamiento con testosterona. Me quise adaptar a la sociedad, pero no sirve. Uno tiene que vivir como es y como siente. Dice, a 3 años de haber dejado el tratamiento con hormonas y a menos de 15 días de haberse sometido a la primer cirugía transgénero que el PAMI Rosario llevó adelante. Ah, ese PAMI Rosario es para los excombatientes, ¿verdad? Sí, en realidad todo lo digo, o sea, porque lo sé, porque mi viejo es excombatiente, todos los excombatientes tienen PAMI. Ah, entonces, por eso fue quien cubrió, la obra social, quien cubrió la cirugía, en este caso. Claro. Operarme no me hace más mujer de lo que era, pero sí cierra una etapa que me faltaba y me da comodidad con mi propio cuerpo. Cuenta desde Chañar, el pueblo donde vive desde hace 25 años. Encima es de un pueblo. Sí. Al final de la nota ella comenta y dice como que en un pueblo se conoce todo el mundo. Sí. Y ahí ella hace la separación de decir, las personas que me acompañaron este momento, que me acompañaron, que están, que me dijeron está todo bien, que son las personas que realmente valen la pena. Y las otras, por ahí es como, bueno, que traten de resolverlo. Es lo que ella cuenta al final de esta entrevista. Entonces, es una sobreviviente en todo sentido. Totalmente. Una sobreviviente a la guerra, al patriarcado, porque a pesar de haber pasado durante tantos años, tantas luchas, pudo ser. Así que es para... Sí. Para celebrarlo. Es para celebrarlo. Bueno, mira, sumamos a este día de festejos, que estamos todas felices. ¿Sumamos este logro de la compañera, sí, de haber sido una sobreviviente. Así que, compañera Tayana, salud. Celebramos. Salud. Igual, sigue un poco la historia de ella y cuenta que ella no le atraían las mujeres. Y por ende tampoco tenía excitación por ellas. Entonces con este tratamiento sí llegaba a tener esa erección masculina, que la cual con el tiempo ella logró formar familia con una mujer y tuvo mellizos, en la cual, bueno, por esta decisión que ella tomó, no como toda buena noticia a veces tiene su trastienda detrás y es esto. Que no tiene relación con su familia que ella formó en un momento. Así que, pero ella es feliz así y eso es lo que hoy por hoy brindamos. Y ojalá se pueda reencontrar en algún momento con sus hijos, que sus hijos entiendan. Todas las formas de visibilizarse son festejo. Digo, teniendo en cuenta esta cuestión de que el logro en que en su documento nacional de identidad no salga lo que es el sexo género, me parece también un logro bastante importante porque también marca la identidad de las personas no binarias. Y todo es un festejo y todos son unos teniendo en cuenta todo el contexto en el que estamos actualmente, estos son avances importantísimos. Bueno, vamos a irnos entonces a una pequeña pausa y vamos a regresar hablando con un poco de... Pasamos la fanpage, las redes sociales. También porque tenemos una consigna hoy. Queremos tratar sobre el tema de la marcha, lo que significa para cada uno, y queremos que los oyentes participen y nos cuenten su experiencia. Nosotras también vamos a contar nosotras también, seguro. Así que estamos esperando que lindas, feas, graciosas, de todo vamos a escuchar, así que... Sí, no sé si las feas, todas las marchas fueron re divertidas. Así que no sé si alguien pudo haberla pasado de mala manera, a no ser que algún paqui haya intervenido. Los paquis siempre están molestando. Sí, bueno. Vamos entonces, ¿la fanpage? Ojo de Loca por Facebook o en Instagram también Ojo de Loca. Y bueno, nos pueden escuchar por www.labulla.org. Muy bien. Bueno, pronto deberíamos poner un numerito de WhatsApp. Te estoy mirando, Matías. Y chin chin. Chin chin. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa. Enseguida terminado el programa. Con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono, tan chinelo, verol y la chaqueta. La la la la la. Con el mono de la moto era nueve que tenía y le ponía serenata. Mayores de 18 años, flamenco travesti. Estamos de regreso vamos de vuelta. Estamos de regreso del segundo corte. Bueno, no, estábamos hablando y estábamos pensando un montón de cosas. ¿Qué íbamos a comer? Estábamos pensando que íbamos a comer. Porque estas personas son tan anormales. Sí, nos dio hambre. Mucha cerveza. Vamos a pasar a hablar de un tema bastante importante que me parece que. Que Marlene Guayar hace. Marlene Guayar es, ¿no? Marlene Guayar. Lo expone en una noticia de Infobae en donde ella le hace una entrevista. Y el tema que trata es que los casos de travesticidio y transfemicidio son crímenes de lesa humanidad. ¿Bien? Que de hecho es lo que se ha elegido en varias marchas de varias provincias como lema: basta de genocidios a personas travestis trans. Sí, es como el lema importante en este caso. Sí. Igual en esta marcha la de nosotras es súper linda, el lema. El lema. A mí me re gusta. Ante, ¿cómo era? No tenemos miedo ante el fascismo, visibles y orgullosos. Ahí va. Bien, y lo que tiene esta nota en particular es en donde Marlene Guayar comenta, digamos, de que justamente a estos casos de travesticidio que han aumentado en los últimos meses, tienen que ser como considerados crimen de lesa humanidad y tienen que ser resarcidos, ¿bien? Por esto también nombra y hace visible que la edad de las pibas trans, que la calidad de vida de las pibas trans ha disminuido, pero posta que ha disminuido un montón, porque hasta hace el año pasado, el anteaño pasado, era hasta los 41 años de vida tenían las personas trans. Ahora las personas trans tienen una calidad de vida hasta los 32 años. 32. Creo que 32. Creo que es bastante ruidoso esa cantidad de años. Acá el Mati nos está interrumpiendo. Ya está borracha. Ya está borracha. Y solo fue una lata. Una lata. Bien, no, teniendo en cuenta, digo, el contexto y todo esto que se está dando con incentivando al odio, ¿no? Estos movimientos antiderechos que pretenden, que exigen. Como eso, que no se dé educación sexual integral, pero igual eso es medio contradictorio de ellos, proveniente de ellos, porque por ahí, cuando estábamos en todo este tema del aborto legal, ellos exigían educación sexual integral, que en realidad no, el integral estaba como de más, nunca lo nombraban, pero digo, exigían educación sexual porque ellos estaban a favor del aborto, en contra del aborto. Claro, esto es toda una pantalla. Y después, ahora, todo este movimiento está diciendo de que no quieren que se dé educación sexual, que con sus hijos no se metan, y que se está generando toda una cuestión de ideología de género. Esto es ya pasa, ahí nos damos cuenta del doble discurso, ¿no? de estas personas y el odio que van generando, porque están visibilizando este concepto de ideología de género, que la verdad que no sé de dónde sale. Creo que ellos lo construyeron en ideología, pero nadie quiere adoctrinar. Creo que educación sexual integral no es una cuestión de adoctrinamiento. Y hacen esto, generar odio. Y bueno, y las personas disidentes, las personas que por ahí no cumplimos con el mandato heteronormativo, estamos expuestas. Entonces, ¿qué pasa? Más que nada las personas travestis trans, estamos tan expuestas que ya hasta disminuyó nuestra calidad de vida hasta los 32 años de... hasta los 32 años. También hizo alusión a uno de sus libros que, como dice ella, es importante dejar plasmado todo ese conocimiento, ¿verdad? Y me parece que sí, que el nombre del libro... Una teoría suficientemente buena. Ese es el libro. Creo que se llama Travesti, si no me equivoco. Claro, es todo completo. Travesti, una teoría suficientemente buena. Una teoría suficientemente buena. Me trae como la primera palabra, travesti. Travesti. O lo rechazaste. Lo rechazaste. O no lo vi. Bueno, es mi cumpleaños. Bueno, no sé si tenemos permitido este tipo de cosas. ¿Esto puede así? No. Que bueno, y ella habla, deja como eso, ¿no? Todo plasmado, todo por escrito, todas las ideas que le van surgiendo, que me parece como re importante esto de que los travesticidios sean considerados crímenes de lesa humanidad. Me parece... Y que es una realidad. Es que, claro, porque el Estado no se está haciendo responsable de nada. Después habló un poco sobre lo que... También habló un poco de cuando empiezan les niñes a tomar esas decisiones en el momento de ser, de sentirse ser. Y se ha hecho como un censo, y entre la edad de 8 a 13 años es como los niños empiezan a tomar esa decisión y de decir, bueno, no, yo acá... No, se está pagando. Se está pagando. Que yo acá soy, yo ya me siento y quiero tomar esta decisión, y bueno, y por ahí se van como largando hacia los padres a decirle lo que le está pasando, que me parece también re importante un acompañamiento de los padres, ¿verdad? A las decisiones que tomen las niñas. Sí. Y hablo también sobre un poco de cómo, de que la mayoría de las personas que deciden ser son expulsadas de su casa. Que eso, y terminan de dónde, en la calle. Claro, ejerciendo la prostitución. Y es ahí también donde se hablaba del tema ese, si es eso, trabajo de prostitución o trabajo sexual. Y que eso también implica, y hay una forma de debate o conflicto con que está relacionado con los lemas relacionados a la marcha del orgullo, ¿no? Esa inclusión a las personas travesti y trans con respecto a ese tema exclusivo, específico. Claro, particularmente. Repercute. Sí, particularmente. Yo había hablado con una compañera que es abolicionista y es travesti. Y posicionándome, es verdad, a nosotros el Estado no nos da ni la posibilidad de elegir absolutamente nada, ¿entendés? Como que directamente, no solo el Estado, sino que desde niñas, a nosotros ya la familia, la primera institución a la que pertenecemos, nos expulsa, ¿sí? El Estado no nos garantiza ningún laburo, entonces, ¿qué hacemos nosotras? Tenemos que sí o sí ejercer la prostitución. Entonces, el Estado sí nos obliga a nosotras, las pibas trans, te hablo desde las pibas trans, travestis trans, a ejercer la prostitución. Nosotros, el Estado no nos garantiza nunca nada. Digo, también a las personas LGBTIQ, en general el Estado no le garantiza nada. Teniendo en cuenta esto, ¿no? La expulsión de los hogares a temprana edad, porque no es que te da un acompañamiento o te dice, bueno, a ver, veamos la posibilidad de que vos puedas hacer algo o tener algún tipo de contención por parte del Estado. Pero sí, es verdad, la mayoría de las personas travesti trans son abolicionistas, ¿pero por qué? Porque el Estado no le da las opciones de ejercer algún trabajo como digno. No critico de que sí puede ser el trabajo sexual un trabajo. Para mí sí puede serlo. A ver, tomando también esta cuestión de que tenga que hacerlo por necesidad, pero somos pocas las pibas trans que tenemos el privilegio. Claro, ¿entendés? O sea, que tenemos ese privilegio de decir, bueno, a ver, yo tengo un laburo y también puedo ser trabajadora sexual. Uh-huh. ¿Me entendés? Pero yo sí lo puedo plantear desde mí como desde mis privilegios. ¿Me entendés? El caso de la mayoría de las personas trans son obligadas por el Estado a ejercer la prostitución. Para sobrevivir. Para poder sobrevivir, porque no nos garantizan ningún derecho. Yo leí un libro. Estoy hablando un montón, creo. No, me encanta porque son temas que te penetran. Claro, nosotras. Mm. O sea, siente yo, me parece que más que opinar un par de cosas con respecto a este tema, no podemos, porque, o sea, son cuestiones que atraviesan a las personas trans, claro, travestis no, trans. Pero... Y que digo, solo ellas y ellos saben. Las personas cis que ejercen el trabajo sexual, digo, más que nada las mujeres, por ahí sí se les da la opción de decir, bueno, a ver, claro, decime, ¿dónde viste una travesti que es empleada doméstica? ¿Me entendés? El trabajo encima está como para las mujeres, porque varones tampoco te van a ir a hacer el trabajo de un empleado doméstico. ¿Me entendés? Como para las mujeres. Entonces, por ahí sí te da esa posibilidad de decir, bueno, a las mujeres cis, a ver, vos tenés esta posibilidad, aunque sea de empleada doméstica, que no está mal, está re bien, pero no te manda pero a la calle a que la vos te expongas, ¿me entendés? Claro. A que vos te expongas, que también podés tomar la decisión de decir, no, bueno, yo soy trabajadora sexual y soy empleada doméstica, y no está mal, pero te da esas dos opciones. A las pibas trans no, somos, por eso insisto, somos pocas las privilegiadas. Yo me considero, y hablo desde todos mis privilegios, porque sí me considero una privilegiada, y es un bajón porque conozco la historia de las pibas trans, ¿sí? Digo, de poder decir, bueno, sí, es un trabajo sexual, pero yo desde mi posición, desde mis privilegios, Pero también pongo a pensar, digo, ve, el Estado a nosotros no nos da nada, no nos garantiza nada y no. Entonces estamos ejerciendo la prostitución. Somos, el Estado es nuestro proxeneta. Claro, ¿entendés? Para hablar, me parece, de trabajo sexual, en general, primero se tendría que decir, bueno, a ver, primero hablemos de derechos y accesos a educación, salud, trabajo, y después hablemos de un posible trabajo sexual, si así la persona lo quisiera. Pero es un trabajo. El trabajo sexual. Claro, yo digo no generalizarlo y decir, bueno, todas las chicas son trabajadoras sexuales. ¿Hasta qué punto? ¿Si una decisión o si es porque no queda otra? Claro, en realidad es porque no queda otra. Para las pibas, travesti trans, es porque no queda otra. ¿Entendés? Como siempre terminamos ejerciendo el trabajo sexual, la prostitución. Pero porque el Estado no nos garantiza. Ahora, teniendo la ley de identidad de género, ¿me entendés? En donde se tiene que aplicar en la mayoría de los ámbitos, estamos peleando por un cupo laboral trans, que encima es un cupo laboral trans que es del 1% en la administración pública y privada. No estamos, o sea, el 1%, ¿cuánto es? Nada. Porque encima son... capaz, porque también tienen esa cuestión de decir, bueno, a ver, la piba trans que tiene secundaria. Y las pibas que no tienen secundaria pero tienen la misma capacidad de aprender, ¿qué hacemos? ¿Y sí? ¿Me entendés? Es como... sí. Pero bueno, volviendo a este tema... Me llegó acá una palabra que dijiste de las peleas, ¿no? Encima que una tiene que pelear, una chica trans, tiene que pelear por sus derechos, por las necesidades y por todo lo que le va pasando, tiene que pelear también en cuestiones internas con sus compañeras, con el mundo de LGBTQ y más, porque también, bueno, claro, ocurre con estas cuestiones que nombré hace rato acerca de esta dichosa marcha, con los derechos o las cuestiones que reclama todas las chicas trans, que a veces no son aceptadas. En este caso, el claro ejemplo de la prostitución o trabajo sexual, que todavía hay cuestiones que no se, que algunas las aceptan, hay otras que no las aceptan, y eso también genera una lucha interna, una discriminación, quieras o no llamarlo de alguna manera, entre nosotras. Y no sé si ustedes van siguiendo lo que quiero decir, pero es como que las peleas, encima que uno tiene que pelear hacia afuera, tiene que pelear para consigo misma también y con las compañeras, que hay algunas que van a estar de acuerdo, hay otras que no, y encima las que no somos trans ni nada de eso, tenemos que, hay algunas que están en contra, hoy están en contra del trabajo sexual, como a mí me ha pasado escuchar a compañeras que no, es la chica, no, eso es prostitución, bla, bla, bla, está mal. Pero, loca, está mal. A ver, hay formas, es el único ingreso que tienen. Claro. No está mal que se prostituyan o que vayan a la esquina o lo que fueran. Las locas corren peligro. Capaz que tienen que coger con alguien que no tiene ni ganas, como es la o ellas no tienen ganas, o la persona que viene... no les gusta, o bueno, no sé si no, ya es como temas delicados, no quiero entrar en eso porque estaría bueno hablarlo en algún momento, pero pasan por un montón de cosas en el encima decidir, estoy cagada de plata, estoy corta y tengo que pagar a fin de mes o ahora ya tal, y viene un viejo como que la que quiera o el que quiera imaginárselo se lo imagina bien así, y ella tiene que elegir si sí o si no, y es un garrón eso. Porque si lo aceptás bien, podés llegar a pagar, a cumplir en tiempo y forma tal cuestión. Pero si no lo elegís, está bien, te cuidás vos porque vos no querías, porque sentías mala leche o cuestiones. Bueno, Marlene, es re complejo todo esto. Y hay gente que no lo ven mal y hay que ponerse en el lugar de la persona. Marlene Guayar, teniendo en cuenta esto, de que dentro de la misma disidencia, el mismo colectivo, la misma comunidad, existe como diferencia, ¿sí? Habla, y una de las preguntas que le hace la entrevistadora a Marlene Guayar es, ¿hay diferencia interna dentro de la diversidad sexual? ¿Hay diferencia, Cintia? A ver, contame. ¿Pero sí, qué quiere sí, decir sí, en eso? Todo, en todo aspecto. En que si corres una taza de lugar, hasta que si compras una cerveza o no de marca, o hasta en que si decís, no sé. Bueno, hay muchos ejemplos por decir, pero los básicos. Lo dice, ¿hay diferencias internas dentro de la diversidad? Es la pregunta que le hacen a Marlene, y le dice muchas. Y no en las formas de relacionarse sexoafectivas, sino en una mayor conceptualización del mundo. Como el feminismo, que es ponerse unos lentes feministas y empezar a verlo todo. Eso plantea la teoría travesti latinoamericana. Descolonizar las identidades, lo marica, lo torta, que no quieren ser eso higiénico que plantea por lo general el mundo gay. Exacto. Y es re loco, y es verdad. Estoy en una Argentina geográfica y sociopolíticamente diversa. No puedo ser siempre la imagen sonriente del gay con una tarjeta de crédito entrando a cualquier sitio cuando siguen habiendo persecuciones policiales, xenofobia, travestifobia y lesbofobia. Y es verdad, es verdad. Por ahí hay muchas personas dentro del colectivo como que si no hay situaciones como que no le atraviesa. ¿Me entendés? Ah, bueno, no, pero si la mataron a la traba, que la marchen las trabas. ¿Me entendés? Como, porque claro, a mí no me afecta. Claro, es la falta de empatía, básicamente. O sea, sí, estamos, pertenecemos todo al colectivo LGBT, pero sin embargo, sigue pasando que si le pasa, por ejemplo, lo que dijiste vos a una persona trans, desde el colectivo gay dicen eso. Ah, no, pero bueno, a nosotros no nos pasa. Claro. Sí. Bueno, vamos a irnos a un pequeño corte y vamos a hablar, en el próximo bloque vamos a estar hablando, yo me estoy poniendo crema porque me siento tan papada, impresionante. Papada, ¿hacía cuánto no escuchaba esa palabra? ¿Y cómo le decís si no? Paspada cuando me paspo entre las piernas o acá en las axilas, pero qué crema. Es de Natura. Sí, sí, es pitanga. Ah, publicaba. No, cierto que acá no. Por el marco. Mati, tarde, Mati. No, igual, después viene Natura, le cobra a Mati, fue. Y tú te corres mi cara. Le mandás esa música. Putón verbenero. Putón. Clítoris. Bueno, y vamos a estar hablando un poco de cómo se genera esta cuestión de la marcha del orgullo, que tiene una historia bastante particular. ¿Qué pasó? No, porque yo siempre me acuerdo del tono de mierda de voz de este chabón y estaba por decir la marcha. Que yo voy a tirar el chivo, pero porque viene a San Luis esta persona. No, igual yo ya... ¿Puedes creer que hoy, justo hoy, estaba viendo así y digo, ¿por qué estoy siguiendo a esta persona? ¿De qué están hablando? De un youtuber. De un youtuber. Lo dejé de seguir y de hecho, obvio que no voy a ir al evento de esta persona. Pero por suerte hoy agarré así y dije, no voy a seguir más a esta persona. Y lo dejé de seguir. Ay, bien. Yo no tengo Twitter. ¿Twitter? No, pero es por Instagram, ¿verdad? Que él sube los videos. Sí, por todos lados en realidad. En Facebook, Instagram, YouTube. Yo en Facebook no lo tengo. Creo que yo lo quise agregar y no me aceptó y dije, bueno. Porque yo quería que me acepte en el momento. Claro, no acepta. En el momento. Solamente acepta a sus amigos. Bueno, entonces en el próximo bloque empezamos a hablar de la marcha y bueno, empezamos con las consignas. Vamos a dar una reseña histórica. Bueno, histórica teniendo en cuenta que estamos consignas a punto de realizar la marcha del orgullo disidente en la provincia de San Luis, con el mejor lema del mundo, no tenemos miedo ante el fascismo, visibles y orgullosos. Vamos a dar una pequeña reseña histórica de por qué se empieza a generar toda esta cuestión de la marcha del orgullo. Y vamos a leer las preguntas y a comentar nosotros también de nuestra experiencia en las primeras marchas del orgullo o en alguna marcha del orgullo, no necesariamente en la primera, alguna experiencia bonita, algún recuerdo que le haya algo que le haya marcado haber marchado, cómo se sienten al marchar, bueno, algo. alguna historia que les oyentes nos cuenten, que es la consigna, ¿verdad? Exacto. Así es. Bueno, y ahora yo, el tema que viene, se lo vamos a dedicar a todo el equipo acá, pero exclusivamente a Ari, que le encanta esta música y me encanta. Gracias. Bueno, el otro día lo estuvimos escuchando y dijimos, Eric, vamos. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa con este tema dedicado a la Eric. A la Eric y a todos. Regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. de 18 años. Flamenco travesti. Los perros comen las sobras, la persona cogió. Estábamos escuchando un tema dedicado a Eric y a todos los que componen este equipo de Ojo de Loca y de Radio La Bulla. ¿Cómo se llama el tema? No me acuerdo, pero es de la película de 120 pulsaciones por minuto, que es una película de la que hablamos acá en un principio. Creo que habíamos hecho uno de los primeros programas, reseña. Sí. La película trata sobre... recomendada. Sí. La película trata sobre la historia de un grupo activista en Francia que luchaba contra el tema de la epidemia en ese momento del SIDA. Porque los laboratorios no largaban la medicación, porque nadie se hacía cargo, el Estado no se hacía cargo, los echaban de todos lados. Entonces, bueno, de eso trata la peli. Bien. Nos falta una compañera. Una compañera. Ajá, claro, no. Basta, Noé. La cortás. Acá estoy. Estaba en el baño. Sí. Sí, estaba en el baño. ¡Ay, estaba en el baño encima con Noé! Pero por favor. Por eso es un programa normal. Estas cosas no pasan. Mucha cerveza. Los oyentes van a saber que mucha cerveza se ve ahí al baño. No la dicen, claro, nosotras somos más de, nosotras largamos sin filtro. Nosotras largamos todas sin filtro. Bueno, vamos a leer una pequeña reseña entonces para hablar un poco de cómo surge la idea de realizar una marcha del orgullo, siempre teniendo en cuenta que las marchas esas se realizaron para reivindicar, gritar y pedir derechos que todavía para muchos no se han logrado obtener. En este caso digo para las corporalidades con aquellas capacidades de gestar, que es el aborto legal, ¿verdad? Que todavía no pudimos lograr tener ese derecho. Pero bueno, vamos a contar un poco entonces la reseña histórica. De hecho, nosotras mañana, desde la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo en San Luis, vamos a pasar una película mañana relacionada con lo que vamos a hablar hoy, que es acerca de los disturbios de Stonewall. Yo lo iba a leer así, tal como se leía. Stonewall. Y como que de ahí surge la historia, ¿no? La historia a nivel de otros países cuando surge esta primera vez de marcha. Y acá leímos un artículo que dice: los disturbios de Stonewall, consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969. Estamos hablando hace varios años atrás. En el pub conocido como Stonewall Inn, ubicado en el barrio de neoyorquino de Greenwich Village. Bueno, justamente yo soy cero en inglés, Eric, y no estaría pronunciando muy bien las cosas. No, es como el meridiano de Greenwich. De Greenwich, bien. Claro. Village. Bueno, frecuentemente se citan estos disturbios como la primera ocasión en la historia de los Estados Unidos de la comunidad LGBTQ, que luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales con el beneplácito del gobierno. Y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derecho LGBT en Estados Unidos y en el mundo. Es decir, claro, ya empezamos a salir a las calles y ya el Estado, el gobierno represor empezaba a sentirnos bien, como con fuerza, con presión, y empezó a tomar medidas. Bueno, durante las décadas de 1950 y 1960, los gays, lesbianas estadounidenses debían enfrentarse a un sistema legal mucho más hostil que los homosexuales, que en muchos de los países al este de este telón del acero. los primeros grupos homofóbicos de Estados Unidos intentaron demostrar a las personas homosexuales que eran parte de la sociedad y fomentaron una cultura que no de no confrontación entre homosexuales y heterosexuales. Sin embargo, los últimos años de la década de 1960 fueron turbulentos, ya estas medidas, ya que había muchos movimientos sociales activos, tales como los movimientos afroamericanos de los derechos civiles, la contracultura de los 60 y el movimiento hippie y las manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Todos estos, junto con el ambiente liberal de Greenwich, influyó como parte que produjeran los disturbios de esta Stonewall. Así es más o menos como que comienza el movimiento LGBT, la marcha del orgullo en otros países. Sí, en realidad es como considerado el primer la primera marcha, pero en realidad hay que tener en cuenta que acá en Latinoamérica ya habían antecedentes de movimientos homosexuales. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos a Primer Mundo en 1967, que eso fue mucho antes, bueno, dos años antes de Stonewall. De hecho, acá tengo un texto que habla un poco sobre la historia de este primer movimiento homosexual. Y dice... Pará. Mejor hablemos sobre la Marcha del Orgullo. La CHA es una de las organizaciones que tuvo como también participando en una de las primeras marchas, la comunidad homosexual argentina. Que fue... Bueno, no, en una de las primeras marchas la gente salía... Y esto, qué loco, la verdad que es como... Salía con las caretas de cartones claro. Para no visibilizarse, para no mostrar la cara, las personas como... Claro, eso pasaba en la primer marcha del orgullo acá en Buenos Aires. Para no perder el trabajo, mirarlo... Y a todos nos pasó en algún momento, a mí me pasaba también. Vos saliste a marchar con una careta, pero sí con esa cuestión de, ¿a quién me voy a encontrar? Y sí, porque igual es la decisión que tomamos nos lleva a todo un proceso, chicas. Nos lleva a todo un proceso, lo habíamos hablado de ayer, qué nos pasaba en nuestra primer marcha, en nuestra primer marcha del orgullo. La verdad es que yo me acuerdo que fui a una de las primeras marchas del orgullo y no quería que me filmen. Claro. ¿Me entendés? Porque digo, ¿qué va a pasar? Escrachada. Majo, en la marcha del orgullo. Y perdí la nota. Se me apagó la compu porque se quedó sin batería y perdí la nota del Primer Mundo, que es... Primer Mundo es el primer movimiento gay de Argentina en 1967. Bueno, ahí estaba la historia un poco en la nota. Pero me quedó la nota esta de la primera marcha del orgullo. Dice, ¿te acordás que la habíamos leído? Que era justo en 1992. En 1992 nace y llega a este mundo Eric. Por eso reconocíamos la fecha. Y que dice que en junio del 1992 se realiza la primera marcha del orgullo lésbico acá en orgullo gay lésbico en la ciudad de Buenos Aires. Y los participantes se concentraron en el frente de la Catedral de Buenos Aires y marcharon hasta el Congreso de la Nación. Y es acá lo que continúa el texto diciendo lo que Majo venía remarcando, que bueno, esta marcha contó con alrededor de 250 personas. Yo no puedo creer hoy la cantidad de gente que son. Si empezaron con 250. Claro, en el 2015 creo que fue 2015 o 2016 fueron 200.000 personas. Un montón. Que marcharon en la y muchas orientaciones sexuales que deben ser visibles. Uh-huh. Así que sí. Bueno, y estas 250 personas recalca acá la nota que marchaba así con caretas para no ser visibilizados ante los medios y ante la comunidad. No perder el laburo. ¿Cómo esconderse, visibilizarse, pero a la vez esconderse? ¿No? Esa. Qué loco que tengan y que hayan tenido que marchar de esa manera. Y sí, es que pasa. Y qué bueno y qué loco también en que cada año ha sido un lema diferente, ¿no? Los primeros 3 años, el lema principal, como hablábamos acá anteriormente, era visibles para ser libres e iguales, igualdad y libres de diversidad, libertad, igualdad, diversidad, o sea, como eran lemas muy similares. Lo que queríamos o lo que querían en ese momento. Nosotros no habíamos, sí, ya habíamos nacido. Claro, pero éramos chiquititas. Pero lo que queríamos realmente era esto, la igualdad, la visibilidad y lo la que como que hola, lo que queremos, estamos, es por eso lo que marchamos, para exacto. ser libres, para poder caminar libres en la calle, pero en para cada no año, tener miedo. Pero en cada año se iba sumando un lemita más, como todo, ¿no? Una vez que tenemos esto, después van surgiendo otros nuevos lemas y así fue que en cada año acá muestra una serie de fecha de cronograma de cada lema y está. Sí, y bueno, y a partir movido. De ahí empezó a hacerse en otras provincias lo que son las marchas del orgullo. En San Luis estamos marchando ya la novena marcha. Ah, 9 años. 9 años marchando, pintando las calles de colores, visibilizando nuestras cuerpas, nuestros deseos, reclamando nuestros derechos. Que bueno, que todavía que tengamos que seguir marchando ya es un logro haber conseguido un montón de políticas públicas, pero seguimos marchando para que se empiecen esas políticas públicas se empiecen a aplicar. Uno de los lemas importantes, ¿no? Más importante que hacemos, que recalcamos, realzamos en esta marcha, en la novena marcha, es la aplicación de la ley educación sexual integral, de la ley 26.150, para que se aplique en todos los niveles educativos ya, juntos con sus modificaciones. Sí, eso es uno de los principales lemas de la marcha. Y también basta de genocidio, travesti, trans, que lo había hablado anteriormente lo que es el Eric, junto con la separación de la Iglesia del Estado. La verdad es que hace falta que la Iglesia esté interviniendo en las decisiones que tomas el Estado. Y que nos crean eso, forma personas enfermas, que nos crean personas no gratas en tal lugares y somos personas iguales a aquellos. O sea, basta de esa discriminación. Sí, porque ellos generan la discriminación. ¿Ellos? La iglesia. Bueno, acá lo tenemos. ¿Cómo se sustentan lo que es el movimiento Con Mis Hijos No Te Metan? Con fondos de esas iglesias, de esos... Tremendo folleto. Sí. Nosotras ahí en cartoncito. ¿Qué te llama? Mi familia me llama. Tu familia. Ay, atendela. Mandale un saludo, atendela. A ver. A Margarita. Que salga al aire. No, que salga al hace aire. Rato llamó mi viejo y ahora llamó mi hermana justo. Bueno, está en línea, pero no la puedo atender. Está en línea. En la próxima vamos a hacer que salga al aire. Pero para mí es el día. Festejando tu cumple. Pero para ellos mí es saben como... que yo tengo radio ahora. Yo no sé qué les pasa. ¿Y no están escuchando? No. Hoy no. No estarían llamando. Hoy no. Bueno, volviendo a estas cuestiones de las experiencias que se ha tenido en la marcha. Eric, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué experiencia o qué te dejó? ¿Qué te genera marchar? Yo fui a mi primera marcha en el 2011 acá y fue más o menos simultáneo a... Sí, yo salí del closet, lo que se conoce comúnmente como salir del closet, meses antes, y fue todo así como muy rápido. Y en noviembre, sí, en noviembre, como comúnmente se hacen las marchas, fue la primera marcha a la que asistí acá en San Luis, que de hecho fue una de las primeras que se hizo en San Luis, porque tengo entendido que se hace... a partir de 2009, entonces sería la tercera marcha en San Luis en ese año, y fue mi primer marcha. Yo estaba feliz, o sea, andaba en la calle, sí tenía como un encuentro de sentimientos, si bien me sentía feliz y como que fui a la marcha, supongo que me debo haber enterado por Facebook, que era la red social que usaba en ese momento más, y la única que existía, de hecho. Twitter creo que es más... No, Twitter fue en el 2007. Twitter, me encanta decir Twitter porque es Twitter, no es Twitter, es Twitter. Y bueno, cuestión es que me fui como súper decidido a la marcha. O sea, yo estaba feliz de haber salido de... Más allá de que del rechazo de mi familia, claro. Yo estaba feliz de haber salido del closet, de haberme encontrado a mí mismo, digamos, de haber asumido lo que sentía. Entonces fui a la marcha, pero lo que sí sentía al momento de estar marchando y al momento de ir por las calles de San Luis era justamente lo que le contaba a ustedes ayer, al ser una ciudad chica, nos conocemos todos. Entonces yo iba por la en la marcha por las calles de San Luis y decía, me siento feliz, pero a la vez tengo así como cierto miedo si, claro. Si me encuentro a alguien que me conoce y no sé qué. Pero eso no dejó de... Como que no te prohibió a volver. No me prohibió a volver y no me prohibió, digamos, marchar esa vez y seguir hasta el final de la marcha. Claro. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. De hecho, yo siempre que voy a las marchas lo redisfruto. Creo que es el día en el que nos podemos, y que de hecho lo es, nos podemos visibilizar más y que estamos... todas, todes, juntas y juntes, y es como genial, la energía que se siente en ese momento es muy buena, así que las personas que tienen ganas y no han ido a una marcha del orgullo, están invitadas para que vayan el viernes 16, y les aseguro que es un sentimiento que está muy bueno. Y que no necesariamente tenés que ser como disidente para sentirte cómodo, podés ir... O podés apoyar. Porque no digo... Yo no quiero gente hetero en mi marcha. Suficiente ya vivimos en un mundo hetero como claro, para bancarnos. A ver, que... igual a lo que yo iba en esta cuestión de por ahí tu hermana, ¿me entendés? Que te acompañe, no le voy a decir, no me acompañes, sos heterosexual. ¿Me entendés? Mirá, pero Paqui, por ahí... Yo creo que el mensaje sería, Paqui, podés ir, pero no nos jodas. No nos jodas porque es nuestro atrás, momento. O marcha atrás. Sí, una, pero ¿no? Digo, bueno, eso, ¿me entendés? Como... Porque a mí adelante. Me pasó que a mi primer marcha del orgullo en Salta, yo fui con una amiga que ella fue toda montada. Montada, para la gente que no sabe qué es en la jerga travesti trans, cuando te pones ropa de mujer. Entonces salís toda montada. Ella salió toda montada y fuimos con sus hermanas. Con las hermanas de mi amiga y fui yo. La verdad es que yo la pasé re bien. Yo te estoy hablando que fue, ponele, 2007. Después no volví. Y después una de mis otras marchas, la primera marcha acá en San Luis, fue en el 2014. Yo en el 2014 ya te era un... No sé, era un petardo. Una petardo. Yo ya estaba re liberada, estaba muy contenta. Me pareció una marcha muy linda. Y hoy por hoy, para mí, marchar es una liberación. Es poder no solo festejar los logros casi alcanzado, sino también poder gritar y largar todo eso que te pasa y que no le podés decir al Estado, che, mirá, oí tocar la puerta, ¿me entendés? Como lo gritás y no estás sola, porque encima gritás todos esos reclamos y no lo haces sola, lo haces junto con un montón de personas que te acompañan, que marcha con vos. Chicas, particularmente hoy por hoy se ven muchos adolescentes, pibites, que me parece... Siempre lo venimos recalcando en todos los programas. Ay, que genial, hacemos. Sí. La participación de los pibes adolescentes, que me parece re importante y me parece que dimos un gran paso. En pocos años. Teniendo en cuenta el contexto en el que nosotras fuimos a nuestras primeras marchas. Digo, acá es mucho más visible, los pibes se están animando y eso es como acompaña un montón a que nosotras, las viejas, las que ya estamos viejas, podamos seguir siendo como pilares fundamentales para que ellos puedan seguir siendo siendo visibles y empezar a cooptar ellos lo que es esta marcha del orgullo, ¿no? Yo, la verdad es que cuando yo voy a la marcha y veo tanta cantidad de pibes, de chiques de esa edad, yo me emociono porque digo, wow, no ha pasado mucho tiempo de que yo fui a mi primer marcha acá en San Luis hasta ahora. Y en ese momento, qué sé yo, nosotros les pibes de ese momento, no teníamos la actitud que tienen les pibes de ahora. Ah, y sí. Es genial, digamos, van con una seguridad y van con unas ganas de hacerse escuchar, de ser visibles, de reclamar. Y tienen como otra apertura, digamos, y otra conciencia con respecto a los reclamos. Porque yo quizás en ese momento iba a la marcha más que nada por una cuestión de festejo. En cambio... hoy voy y sé cada lema que tocamos en la marcha y el reclamo que hacemos, y los pibes de ahora tienen eso, digamos, aparte de ir y visibilizarse y festejar, van con cierta conciencia con cada uno de los lemas y saben qué es lo que se está reclamando. Sí, totalmente. Y también, ¿sabes a qué puedo apuntar ahí? en que también en nuestra época tampoco habían tantos movimientos en los cuales estuvieran insistiendo, ya sea en un lugarcito aquí que alguien hubiera puesto un cartel y alguno de estos chiques hubiera visto. En lo particular, yo no recuerdo haber sentido, visto algún movimiento cercano, no quiere decir que no haya existido en su momento en esa época, pero sí no cercano en la cual haya tenido yo acceso. Y para que me haya abierto esa apertura que vos decías, nivel de conciencia, maduración y todo eso. Hoy por hoy los pibes tienen otro acceso, estamos viviendo en otro momento. Y naturalmente ya el pibe y la piba está viniendo mucho más, no sé, superdotado en un montón de conocimientos. Yo lo veo desde un niño en su nacimiento a nivel motriz. Imagínate de ahí todo lo que podemos sacar a nivel pensar. Sí, bueno, la carrera también me penetra a mí, chicas. Perdón. Qué fuerte la palabra. Penetra. Fuerte la palabra, penetra. Pero digo, a mí me parece esto, ¿no? Que estamos generando, que le generamos a los pibes esa seguridad. Porque nosotros sí. También... Por ahí, a mí me pasó que yo no tuve esa seguridad en el momento de ir a marchar en Salta, ponele. Y tampoco a la hora de tomar decisiones. No tuve ningún tipo de acompañamiento en caso de que yo... ¿Qué hubiese pasado si yo me quedaba en Salta? ¿Me entendés? Yo, el acompañamiento que pude tener acá, esa seguridad, realizar mi tratamiento hormonal, no lo tenía en Salta. ¿Me entendés? Pero ¿por qué? Porque... La verdad que no sé por qué, capaz que porque no me estaba como vinculando, no estaba generando ningún tipo de articulación con las otras personas, con las otras personas que estaban atravesando lo mismo conmigo. Pero digo, yo cuando llegué acá, las personas con las que yo pude hablar, con las personas que empecé a acercarme, me dieron esa seguridad de decir, bueno, sí, yo puedo. Entonces eso también es la transmitir esas seguridades que se me ocurre que nosotros le estamos transmitiendo a los pibites, ¿me entendés? Sí. Decir, mirá, pibit, no hay problema ser puto, ser torta, ser traba, ser bisexual, ser no es ningún tipo de inconveniente, y es lo que demostramos de hecho en la Marcha del Orgullo. Por eso marchamos con toda esa brillantina, con todos esos colores, sin dejar de lado siempre los reclamos, que son bastante importantes. Que volviendo a caso, uno de los reclamos importantes, el basta de genocidio a las personas travesti trans, justicia por Azul Montoro, la separación de la Iglesia del Estado, la implementación de la ley 26.150 de educación sexual integral en todas las escuelas, juntos con sus modificaciones. La aprobación del proyecto de ley, de la nueva ley de VIH, hepatitis virales e ITS, que es súper abarcativa, que me parece re buena. También la absolución de Iggy. Sobreseguimiento de Iggy. También estaba la liberación de Joe. De Joe Lemon, sí, es sí. Verdad. Sí. Y bueno, uno y un par de lemas más. Pero eran dos o tres nada más. Claro, sí, nos faltan. Habían... La visibilidad bisexual. Claro, pero eso, por lo... La visibilidad ajá, bisexual, la asexual. Pansexual, que son otras formas. Que no son otras formas, son otras orientaciones sexuales, otras formas. Y que, de orientarse a la y que dentro de la comunidad se desconoce o se discrimina también. Es eso, es bastante... Porque hay que dejar en claro que la bisexualidad sí existe. Sí existe la bisexualidad. Y ha sido muy discriminada por el tema que nosotras mismas ha dicho, bueno, pero es porque todavía no te decidís, como no lo suelen decir por ahí. No te decidís o qué sé yo. Y no es así que no te decidís. Para mí sí, sos gusta. Muy tarde. Amiga, vos sos muy... Yo no tengo que igual decir. Yo creo que... Soy un 70-30 parte... yo. Como de Fernet. 70-30. Yo creo que también se ha generado ese mito de alimentar el mito de que es una fase o una etapa. Porque también no es mi caso, pero conozco muchos casos de maricas que dicen... Como no se animan a salir del 100% de closet, empiezan diciendo, bueno, soy bisexual. Pero hasta que agarran con el tiempo como más valor y dicen, no, en realidad lo que yo soy es gay, homosexual. Y bueno, lo de la bisexualidad lo usé como una pantalla en su momento. Entonces eso también alimenta a que nosotras, como que lo veamos como una especie de mito, decir... alimentar ese mito, digamos, que es una fase. Claro, que es eso, que es una fase, que es un mito. Porque hay varones, hay que tener en cuenta que en las relaciones homosexuales la penetración, en la, en las relaciones de relaciones sexuales, la penetración no implica que seas de determinada manera o no. Digo, hay varones que le gustan ser penetrados, ¿me entendés? Y no necesariamente son homosexuales. Digo, la penetración no marca la orientación sexual de la persona. La orientación sexual, exacto. ¿Se entiende? Porque vos decías esta cuestión de la bisexualidad. Tiene eso. Vos te relacionás como más afectivamente con mujeres, sexo afectivamente con mujeres y sexualmente con varones. O te atraen sexualmente los varones, o puede ser viceversa también, ¿verdad? Y sexo afectivo a mujeres y muy poco sexual. Sexo afectivo masculino. Exacto. Claro. O puedes... Basta. ¿Cómo suena este celular, por favor? Sí. Pero es eso. Entonces, y a los varones bisexuales es como... También puede ser como una atracción solo sexual hacia las personas, hacia las mujeres, y un sexo deseo afectivo. Sexo afectivo hacia varones. Pero algo también eso sería. Puede ir como... puliendo. No. Porque vos te autodefinís como una persona bisexual. No sé si tanto bisexual, pero tengo más inclinaciones de mujer. Por eso 70-30. 70, soy un 70-30. Claro, pero ¿cómo se denomina? Digo, esa cuestión de generar la confusión, porque como vos decías anteriormente, decir, bueno, yo lo usé como pantalla. No, entonces, en mi caso no, pero conozco muchos casos. No digo que vos, claro, particularmente, pero digo, entonces es como... Puede que sea esto, es sentir una bisexualidad, pero yo sé y lo siento bien en claro que a mí me atraen las mujeres. En todo aspecto físico, en si yo... Mirá cómo me auto... definía yo me hacía el ejemplo de en el centro, en la vereda, iban dos personas hermosamente bellas, hombre, mujer, pareja, y yo me imaginaba, me hacía la pregunta y me imaginaba. Ay, es como el meme. ¿Y a quién me iba? ¿Con quién me iba? O sea, ¿con quién me iba mi inclinación? Y siempre fue, y es más, fue un momento de ciencia que lo hice hasta que lo pude concretar. Vino, claro, mi imaginación, después digo, lo concreté y fue así. ¿A quién me incliné? Digo, a la mujer. Bueno, pero siempre. Entonces no, pero ¿dejas de ser bisexual? No, porque me atrajo en algún momento más el hombre, no sé, alguna parte física o algún hablar, algún pensamiento. Pero por eso, porque si no seguimos generando este mito. Confusión. De decir, ah, entonces vos sos más lesbiana, ¿me entendés? Como que bisexual. Entonces, yo me considero más lesbiana que bisexual, seguro. entonces no sé. No me hables de bisexualidad, porque acabamos de romper el mito. No, igual es yo que también hay, considero esto que... Es una cuestión de aprendizaje. De intensidad, también. Yo creo que, por ejemplo... ejemplo, no hay un 50, un 50, o si lo hay. Bisexual, puedo estar, qué sé yo, un tiempo, un par de años, ponerle que me atraen mucho más los chicos. Pero después quizás me cruzo con una chica. Momentos, temporadas. Estoy diciendo un ejemplo de con respecto a lo que yo he leído y he visto sobre el tema de la bisexual. De lo que he visto del tema de la bisexualidad. Es depende de la intensidad de lo que siente la persona en el momento. Quizás en este momento, hoy, se siente más atraído, como en el caso de Cintia, por las chicas. Pero quizás, no sé, pasan 5 años y encuentra un chico que le vuela la cabeza y en ese momento vuelve, digamos, a tener una relación sexoafectiva con un varón. En ese caso, sí, es como que depende de la intensidad del momento en lo que vos estás sintiendo. Sobre la persona. Bisexual. A mí, respondiendo lo que dice Eric, no me ha pasado. Siempre me ha pasado un 70 para las mujeres. Por eso yo soy un 70-30. Tendríamos que poner ahí en el LGBT QQQ más 70-30. Lésbica. 70-30. No, sí, ¿por qué no? Bueno, no, hay que visibilizarla, hay que porque existe. Pero no te la... No me la pongo no te la en el hombro. No te la apropies. No. Yo soy más torta para... Tengo una noticia genial que la quiero decir en este momento. De algo de acá de San Luis. ¿En serio? Primicia. La bulla primicia. Es una primicia, sí. Poné, no tenés un tema. Llegó una invitación. No, eso de crónica. No se me ocurre. Bueno, hay que buscar. Ojo de loca, hay que buscar. Llegó una invitación de les chiques del Valle del Conlara. Que dice, Jornada por la Diversidad Sexual en Tilizarao. sábado 17 de noviembre. Mujeres autoconvocadas de Tilizarau llamamos a realizar una jornada con música, feria y actividades para visibilizar y celebrar la diversidad sexual en todo el Valle del Conlara. Creemos importante realizarla en nuestro pueblo debido a las recientes declaraciones del sacerdote Federico Kunz, quien incita al odio a los gays, a travestis, trans y lesbianas, y a desinformar a la comunidad aportando datos falsos con respecto a la ley sexual de educación sexual integral. Teniendo en cuenta que es la primera vez que se hace algo así en el Valle del Conlara, y teniendo en cuenta lo que ha pasado en ¿cómo? San Francisco, la mini Rusia, es muy importante. Yo me parece genial que estén activando en esa parte. Totalmente. Y que hagan por primera vez la primera jornada de diversidad sexual. Así que les compañeros de San Luis, tenemos que ir a apoyar a los compañeros del Valle del Conlara, sí o sí. Bien, bueno, es uno de los lemas tan importantes, que por eso exigimos la separación de la Iglesia y del Estado, porque una persona, la Iglesia, ¿por qué tiene que mandar, no sé, hablar de las personas disidentes si estamos reclamando derechos, una cuestión que les pertenece al Estado y a nosotras como sujetas de derecho, ¿me entendés? ¿La Iglesia qué se mete? Por eso exigimos la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Qué estás leyendo? No, yo también primicia, lejos. Mati, ¿cómo no tenemos tema de primicia? No, esto me había llegado hacía rato, pero bueno, no lo puede leer. Ender en la izquierda dice que Julio Garro es intendente o gobernador de La Plata. Dice que prohibió la marcha del orgullo en La Plata. Dice, la excusa es que no tienen suficiente personal de control urbano para garantizar la seguridad, ya que se realiza un recital de Roger Waters. No sé quién es. Si no tiene suficiente control ahora, me quiero imaginar cuando se esté organizando el Encuentro Nacional de Mujeres. Imagínate. Y dice, y un festival en la ciudad de los niños. O sea, como vos decís, Majo. A nosotros no nos tienen que poner la policía. Sí. Nosotros no tenemos que cuidar de la policía. Oh, lo que nos espera en el Encuentro de Mujeres, por favor. La Plata. ¿Quién es el intendente? Julio Garro prohibió la marcha de los Juegos de Marte, sí. Definitivamente. Sí, bueno, nada, eso estaba entretenida leyendo. Bien, bueno, alguien escribió sobre las experiencias que tuvo, los recuerdos lindos. Tengo a ver que lo que le haya pasado en alguna marcha del orgullo de San Luis. Tengo un audio que mandó Lucerito. El Lucerito, fiel oyente. Oyenta. A ver si es este. No era ese. Acá lo tengo. Bueno, esto pasó. Bueno, ahí él lo va a contar en el audio. Hola, Ojo de Loca. Hola, Eric. Hola, Majo. Hola, Cintia. Hola. Happy birthday to Chuchu. You. Feliz cumple. Gracias. Bueno, con respecto a la consigna, quería aprovechar y contar sobre la marcha del orgullo del año pasado en Villa Mercedes. El 8 de diciembre, Día de la Virgen, que en realidad lo que voy a contar nos pasó después de la marcha del orgullo. Minutos después que nos fuimos caminando con la Erika ahí presente y dos amigas más, las cuatro maricas, y bueno, muy mariconas las cuatro, caminando por las calles mercedinas, y creo que en una nos estábamos abrazando las cuatro, que íbamos caminando así, si no me equivoco, y pasa un vaguito y nos pasa y cruza la calle, creo, y en la esquina nos grita, ¡ay, son novios los cuatro! ¡Ay, la, así como riéndose! Y la persona que está conduciendo el programa junto con ustedes, la Eric, y yo, le paramos el carro, si mal no recuerdo, y al toque le contestamos, sí, obvio, somos las cuatro novias, ¿y qué? ¿Querés venir? Y empezamos así a decirle, dale, ¿te gusta? ¿Querés venir? ¿Querés ser nuestra novia? Y el chabón se quedó callado y siguió caminando. Y eso fue muy empoderante. Así que eso, esa es la experiencia que quería contar post marcha del orgullo Villa Mercedes 2017. Wow. Wow, qué tremenda esa marcha de Villa Mercedes, la gran concha. Wow, sí, la gran concha. Qué bueno, qué manera de empoderarse, es verdad. En realidad, yo no fui consciente en ese momento, y de hecho hablándolo con Lucerito, él me decía que le pasó lo mismo, de que en ese momento no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo, pero la verdad es que sí, estuvo muy bueno y es la primera vez, y lo pensamos después como diciendo, es importante que cuando estamos juntas y pasa un paqui y nos quiere denigrar o nos tira mierda, intentar. Sí, ninguna agresión sin respuesta. Que nos plantemos, si somos muchas y pasa un paqui, ¿qué nos viene a decir qué? No hay que permitirlo. Entonces, no, hay que cuidarnos entre nosotras. Tal cual. Entonces, y de hecho lo mandamos como consejo ahora para la marcha, si llegase a pasar algún caso, que espero que no, que estén jodiendo a algunos paquis, sepan que si están juntas hay que cuidarse y defenderse entre todas. Y pasó esto, digamos, íbamos caminando las cuatro, pasó un chabón que dice, ay, que son putitos, no sé qué, que son novios los cuatro. Y nos dimos vuelta en ese momento, pero fue así como inmediato y sin pensarlo. Y como dice la Lucerito en el audio, le dijimos, sí, ¿y qué? ¿Querés venir? Y nos empezamos a acercar al chabón, y el chabón se quedó así como diciendo nada y se fue. Claro. Y fue genial. Qué bueno que se hayan empoderado. Es el mensaje que dejaba acá Eri, que nos empecemos a cuidar entre nosotros, que los paquis no nos digan lo que tenemos que hacer, que los paquis no nos intimen, que los paquis no nos dejemos violentar por esos paquis, que son unos paquis. Y que siempre va a existir ese tipo de agresión. Tenemos que poner la cuerpa y decir, no, ya basta. Exacto. ¿Me entendés? Porque tampoco bajar la cabeza. No estamos agrediendo por ser un paqui. Estaría buenísimo. Sí. Pero digo, vos podés caminar libremente por la calle, ¿me entendés? Claro. Una, por ser puto, por cómo caminar, por si haces. Por ser traba. Eso es lo que hablábamos hoy día con Juan, un amigo que le mando muchos besitos. Hablábamos de ese miedo que tenemos ahora nosotras de salir, pero nos tenemos que empezar a plantar, ¿me entendés? Tenemos que empezar a responder, a tener la respuesta ahí para aquellas agresiones, porque nosotros no estamos siendo agresivas ni agresives. Ellos son los agresivos que no sé, le molesta la diferencia. Claro, sí, tal cual. Sí. Bueno, yo creo que en ese momento, cuando reaccionamos así, ya veníamos cansadas porque habíamos estado en la marcha, había sido una marcha muy fuerte en Villa Mercedes, las miradas, la intensidad que se sentía en ese momento. Cuando terminamos en la Plaza del Mercado, que había mucha gente mirando todo lo que estaba pasando, en un par de veces fuimos a comprar a un negocio ahí cerca y nos rebardearon cada vez que pasamos nosotros. Claro. Entonces ya veníamos cansadas de que nos estuvieran bardeando. Entonces, cuando apareció este chabón, nos descargamos con el chabón este y con razón, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ir el a último, una pequeña pausa. El último bloque. Es el último bloque y vamos a volver. No, el penúltimo, porque tenemos un poco más. Justicia Sailor. Justicia Sailor. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. La pili. No depilada. La película. 219. Tú estás horripilada. Mi vecina está muy preocupada. Ella es vigilante de mi vellosidad. Yo la belleza la tengo arrugada. En el 219 no voy de pila. Parece futura, pero está para atrás. Sé lo que tú quieres, no te lo voy a dar. Vete pa' tu casa, tú no puedes pillar. Espero que todo esto te pille confesar. Ella está peluda por donde duda, no hay duda. Le falta papa, le sobra pechuga. Como la pili, no hay que lo sacuda. Ella es bella, belleza, belluda. Para presumir, hay que sufrir. Pero pili presume sin usar Citrepil. Ella lo deja crecer, está bien así. No hace mucho caso de lo que digan por ahí. Me quiere lapidar porque no voy de pila. Pili viene de pilar, en mi estilo capilar. La pili es peculiar, peculiar, peculiar. Ey, la pili es peculiar, peculiar, peculiar. Me quiere lapidar porque no voy de pila. Pili viene de pilar, en mi estilo capilar. La pili es peculiar, peculiar, peculiar. La pili es peculiar, peculiar, peculiar. Soy peligrosa, belluga como osa. No soy pilonga, mueve la mondonga. Soy peligrosa, tengo el inglés famosa. No soy pilonga, dale, dale comba. No voy de pilada, yo voy abrigada. No voy depilada, toda cabellada. No voy de depilada, no voy depilada. Todos quieren mi rosquilla azucarada. ¿Será que no se hace la cera? ¿Será que es sincera, nera? ¿Por qué será que no se hace la ingle? ¿Será que es bilingüe, ingüe? ¿Por qué será que no se hace la lace? ¿Será que no le place mi parce? ¿Por qué será que no se hace el picote? ¿Será que tiene cipote? Me quiere lapidar porque no voy de pila. Pili viene de pilar en mi estilo capilar. La pili es peculiar, peculiar, peculiar. La pili es peculiar, peculiar, peculiar. Me quiere lapidar porque no voy de pila. Pili viene de pilar en mi estilo capilar. La pili es peculiar, peculiar, peculiar. La pili es peculiar, peculiar, peculiar. A veces me depilo, a veces no. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu mondonguito. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Bienvenidos a otro bloque de Justicia Sailor. Bueno, y en este bloque tenemos algunos personajes nefastos, como siempre. Algunos de ellos son el intendente de La Plata. El intendente de La Plata, le vamos que no a tirar nos quiere todos dejar esos hacer... poderes. Sí. Todos los poderes que tenemos guardados en el bolsillo. En el bolsillo. En el bolsillo. Porque tenemos que hacernos un disfraz. Qué raras se escuchan. Fui al baño y venía escuchándolas de verdad. Una voz marica rara. Y una voz travesti. Sí, dije yo. ¡Ah! Ni quería imaginar esta voz. Somos nosotras. Muy lindas, ¿eh? Muy lindas. Obvio, porque nos mirás. Y lo escuchás. Bien, va un fuego de Marte para el intendente de La Plata que negó la realización que se opuso. Se opuso a que se realice la marcha del orgullo en La Plata. Para él y para todo el movimiento con mi hijo no te meta que están detrás de sigue, todo esto. Sigue. Y para es como de la colita enganchado, ¿no? No lo nombramos, pero bueno. Este sacerdote utilizará a Federico, no sé cómo se llama, Federico no sé cuánto. Él. Para él también, para todos esos, fuego de Marte. ¡Fuego sagrado de Marte! Bien, ahí pasaba fuego de Marte para estos nefastos. Vamos a ir a otro poder que tiene que ver. Es curación lunar. Curación lunar. Que es para la compañera excombatiente de Malvinas, Tayana, y para le compañere que es que pudo obtener su DNI sin género. Porque son dos, pero bueno, salió la nota de uno. Son dos, yo tengo entendido que la persona que la segunda persona es un referente que es Tasta Testa, que es la le referente de las personas no binarias. Bueno, para ellos y para ellos vamos para los compañeros de Tilizarao. Para los compañeros del Valle del Conlar. Y para mí que es mi cumpleaños. Para vos. Ay, para vos que es tu cumpleaños. Bueno, va. Curación lunar. Curación lunar. Bien, así pasaba Curación Lunar demostrando su vestido color azul. Color azul es la pasolina, ¿no? De Sailor Moon, sí. Sailor Moon. Sí, sí. Bien cortita la torranta. Bien cortita. Después la iban a violar y la culpa era de quién. Ay. ¿Qué le pasa, Cintia? Se bueno, convirtió en con mis hijos no te metas. Soy una infiltrada. Es una infiltrada. Bueno. No. ¿Alguna otra? Curación lunar también por lo que está pasando en la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo de la Provincia de Buenos Aires. Para que dejemos de tener esa... Y para nosotros, para que salga lindo lo de mañana, lo de la peli. Sí, lo de la peli, de todas las actividades que vamos a realizar. Y la marcha. Que ya vamos a estar largando flyers. Recordamos. El día miércoles. Los talleres. Los talleres que vamos a estar dando en la Plaza Pringles. El día de mañana vamos a estar pasando en... Stonewall. ¿En dónde? En Centro Cultural José Lavilla. Bien, a partir de... las 18 horas. Perfecto, se va a generar un cine debate y vamos a estar todos los compañeros, así que están todos invitados. La entrada es libre y gratuita, así que si no hay nada que hacer en la tarde y quieren ver una peli y ver lindas personas... Y ver lindas personas. Y verme a mí. Que vaya. Y el, bueno, y así como para cerrar, están... todos invitados el 16 de noviembre, el día viernes, a la Marcha del Orgullo de Disidentes, que no tenemos miedo ante el fascismo, visibles y orgullosos. Vamos a concentrar a las 17 en Plaza Independencia. Y vamos a hacer el recorrido habitual que tenemos nosotras las maricas disidentas. Y vamos a finalizar en Plaza Pringles con micrófono abierto y con muchas actividades y buena onda y música, fiesta. Después de ahí... tenemos una fiesta, más fiesta todavía. Porque de esto se trata. En All Right, también entrada gratuita, libre y gratuita, a partir de las 12:30 aproximadamente. Sí, podemos ir todos juntos. ¿Vamos todos juntos? Vamos todos juntos. Obvio, ¿vos vas a ir? ¿Sí? Sí, grita la Noé. Sí, vos, Mati, vas a ir con nosotros, vas a marchar. ¡Vamos! ¿Pero vos sos gay, Mati? Meli, vas a acompañarnos, no se seguro. Bien, vamos a hacer radio. No es viernes. Podemos hacer como una cobertura. Yo no trabajo. Claro, le dieron el día por ser nosotros somos lesbiana, casi bisexual. ¿Cómo se llaman los enlaces de prensa? Ay, sí. Sí, nosotras somos enlace de prensa. Claro. Así que cualquier... tenemos que hacer una nota. O sea, en ese momento, rodeado de la gente de la marcha, diciendo por qué estamos acá. Sí, ya tenemos todo listo porque vamos a estar saliendo al aire, transmisión en vivo por la fanpage de Radio La Bulla. Vamos a estar saliendo y vamos a estar preguntándole a la gente. Seguramente se va a terminar haciendo la consigna ahí, ese día. Exacto. ¿Qué te genera todo esto, esta fiesta y estas reivindicaciones que la peleamos todos los años? Bueno, mandamos saludos a Lucerito, le mandamos saludos a Romy. Seguro Romy nos debe estar escuchando. Exacto. No nos mandó. Algo nombró, pero fue muy breve y dijo que en su primer marcha afianzó más su orientación sexual y se hizo más torta. Ah. Así de simple lo dijo. Qué genial. Así que las marchas hacen que las personas sean más tortas. Entonces vos no sos bisexual. Carajo, mierda. Soy 70-30. Nos estamos viendo el día miércoles de la semana que viene. Para entonces, ¿hacemos miércoles y viernes? Hacemos miércoles también es en mucho, vivo en la plaza. Salimos directamente el viernes en vivo. En vivo en la plaza. Bueno, entonces nos estamos viendo con ojo de loca. Nos estamos viendo porque ahí sí nos vamos a ver con ojo de loca el día viernes nuevamente. Y damos a 18. A partir de las 18. Sí. A partir de las 18. Por Radio La Bulla. Por Radio La Bulla, transmisión en vivo y en directo. Le mandamos muchos besos. Hasta el viernes. Hasta el viernes. A comer. Chau, chis. Feelings what you feel. Feelings are in real. Put your money down. Use your back to spin the wheel. Feelings what you feel. Feelings are in real. Put your money down. Use your back to spin the wheel. Feelings what you feel. Feelings are in real. Put your money down. Place your back and spin the wheel. Feel is what you feel. Feelings are in real. Put your money down. Place your back and spin the wheel.